que no suenen los clarines, que se doblen los capotes, que se plieguen las muletas y se enfunden los estoques. Ya ha muerto Manuel Rodríguez, peregrino de Linares, te vi por última vez pasear los alamares. Era la feria minera y en las astas del islero, negra tarde de Viura, se nos fue el mejor torero. Ya eres eterno, Manuel, y así será tu capote, y lo serás tu muleta, y eterno ha de ser tu estoque. Se acabaron los clarines por el redoblar de muerte de las campanas de bronce, y venció tu cuerpo inerte. Venciste en tu sacrificio a todo el que no creía. Pasó tu hazaña a la historia y se acabó la porfía. Desde México a Sevilla, de Sevilla a Barcelona, en tu Córdoba morena, en Nantes, Nimes, Bayona, en Madrid de tu altruismo, toros de beneficencia, y en el sur mediterráneo, desde Málaga a Valencia, aquello que te negaron tus aplausos de arrebato, hoy rezan por el califa que perdió su califato. Voló al aire la arrogancia de tu serena maestría, maestro Manuel Rodríguez, y murió la valentía. ¿Qué fue de la roja espuma de tu Verónica quieta? ¿Cómo vivirá sin ti tu reposada muleta? La verdad de tus estoques, la soledad de tu arte, los labios de Angustia Sánchez que nunca podrán besarte. Córdoba de los silencios con tu torero vencido, ¿quién enciende las barreras y lleva fuego al tendido? ¿Dónde está el que le gritaba más cerca, más valentía? Cuando entre toro y torero ni la muleta cabía. ¡Más cerca! Gritaba el coro. Iba del asta prendido, botas de muerte en el ruedo y el eco siempre al oído. ¿Dónde está el que le tasaba 10.000 duros ese pase y 100 pesetas la entrada? Que yo quiero que me tase la estocada de esta tarde en la que se fue prendida la solera de su arte desangrándose en la herida. ¿Cuánto vale esa jornada? ¿En cuánto tasan la suerte que por honra de liombría fue volapié de dos muertes? Que no suenen los clarines, que se doblen los capotes, que se plieguen las muletas y se enfunden los estoques, que el sol no alumbre en el ruedo, que de la arena desierta, que va camino del cielo la fiesta en efigie muerta, que llore por los balcones el más negro gallardete, que ha muerto Manuel Rodríguez, que se ha muerto Manolete. Con estos ojos lo he visto y no lo puedo creer. ¿Sabe usted una cosa, Mare? Hoy se ha muerto Manolete en la plaza de Linares. ¡Qué momento más tremendo! Lo he visto morir matando y lo he visto matar muriendo. Fue un maltor traicionero de la raza de Miura que se llamaba el Islero. Mucha casta y más bravura, malaya sean las famas de los toros de Miura. Pero si no puede ser, con estos ojos lo he visto y no lo puedo creer. Somos el padre, el mejor de los toreros. el arte de los ángeles, me está la pelita en un bocero, y para no decir por qué. El final de los pilares, el final de los pilares.